pasar. Oh, oh, oh, oh, me dejo un vito para gozar. Oh, oh, oh, oh, me dejo un vito para bailar. Oh, oh, oh, oh, me dejo un vito, me gusta más. Bésame muy suavecito, porque el primer besito a mí me gusta así. Bésame muy suavecito, bailar mere cumbito, bailalo para mí. Mere mere cumbito, mere mere cumbé, mira cómo me besa mi nena color café. Mere mere cumbito, mere mere cumbé, mira cómo me besa mi nena color café. Para gozar, oh, oh, oh, oh, merezco un vito para bailar.